vida niña que un día te di promesa de amor. Entonces yo no sabía este destino cantó. Entonces yo no sabía, perdona, este destino cantó. Te amé, no puedes negar, conmigo te llevaré. Echa recuerdo en mi canto, en samba te nombraré. Echa recuerdo en mi canto, mi cielo, en samba te nombraré. Cuando recuerdes la samba que esta noche te cante, abrazado a mi guitarra, solo silencio seré. No llores, niña, no quiero, perdona, otra promesa no haré. Llores, niña, no quiero verte esta noche llorar. Quisiera, pero no puedo todo este fuego apagar. Quisiera, pero no puedo, mi vida, todo este fuego apagar. Tienes otro destino, naciste para querer. Yo voy por otro camino, ya no me puedo volver. Yo voy por otro camino cantando, ya no me puedo volver. Cuando recuerdes la samba que esta noche te cante, abrazado a mi guitarra, solo silencio seré. No llores, niña, no quiero, perdona, otra promesa no haré.